Si quieres que brille el sol en la oscuridad, arco iris, centelleos de tu bondad. Es la paz que a ti te pide la verdad. Es la paz que a ti te pide la libertad. El amor en la dignidad. El sendero en flores. En ti brillar, que a tu amada vida flores, a ti te amarán.